Anuario Sonoro 2023. El Salto Radio. Todos los conflictos geopolíticos están vislumbrando el fin del capitalismo, al menos en Estados Unidos, cuya seguridad se ve seriamente amenazada. El incremento de riesgo global está obligando a su gobierno a aumentar el gasto en defensa, a la vez que la Reserva Federal endurece las condiciones financieras en medio de una segunda ola de inflación. Para evitar el malestar social, el Congreso se vio obligado a aumentar el gasto público, lo que a su vez dispara aún más la inflación y el servicio de la deuda. El déficit fiscal aumenta rápidamente y ya se sitúa por encima del 10% del PIB, un nivel que durante el último siglo solo se superó durante la Segunda Guerra Mundial y la crisis provocada por la pandemia del COVID. Esto provoca que los inversores no quieran comprar bonos del Tesoro, lo que agrava aún más la situación. Esto centra la atención en la bolsa de valores, donde están aumentando el número de empresas doradas y su valor aumenta, lo que también provoca una desigualdad entre inversores y no inversores. Este dramático movimiento marca el fin del capitalismo. El gobierno toma medidas drásticas para que se produzca un trasvase de dinero desde las empresas privadas al público general. Al mismo tiempo, la compra y la tendencia de los activos de más riesgo se vuelven más peligrosa y compleja. ...2023 será recordado por muchos como el año en el que comenzó uno de los ataques más cruentos sobre la población civil. El 7 de octubre, tras un ataque sorpresa de Hamas en varias ciudades de Israel, Benjamin Netanyahu, primer ministro, declaró la guerra a Palestina. Comenzó una ofensiva sobre la franja de Gaza que dura hasta el día de hoy y que se ha cobrado más de 20.000 víctimas según las autoridades gazatíes. Ataques sobre hospitales, sobre convoyes que huían de las zonas que Israel dijo que iba a ocupar, con miles de niños asesinados por las fuerzas de ocupación. Y es que fue muy sonado el anuncio que hizo Israel para que los gazatíes huyeran del norte de la franja mientras seguía bombardeando tanto el norte como el sur como las vías de evacuación, una situación de genocidio que ha consternado a medio mundo. Con protestas como estas en Madrid. Todo ello mientras la Organización de las Naciones Unidas ha intentado provocar un alto el fuego que ha sido vetado por Estados Unidos y mientras el discurso en España ha ido evolucionando del Israel tiene derecho a defenderse a matizar que debe hacerlo dentro del derecho internacional. We need to urgently stop the humanitarian catastrophe in Gaza. The dreadful suffering of hundreds of thousands of people in Palestine is appalling. The whole world is shocked at the image of we see coming from Gaza every day. Pedro Sánchez, como escuchamos, llegó a pedir un alto el fuego humanitario y a decir que el número de palestinos muertos es realmente insoportable, todo delante del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, una reunión a la que Sánchez acudía no solo como presidente del gobierno español, sino como presidente de la Unión Europea. Mientras tanto, la invasión continúa estas Navidades con acciones que se han centrado en Cisjordania, con más de 200 asesinados y casi 370 heridos. Si algo ha marcado este 2023, por desgracia, es la llegada de partidos de ultraderecha a diversos gobiernos mundiales. Quien dio el pistoletazo de salida fue Giorgia Meloni en octubre de 2022. Desde ese momento, este tipo de partidos han conseguido hacerse un hueco a nivel mundial. Dentro de Europa, la victoria de Geert Wilders del partido de ultraderecha euroescéptica de Países Bajos ha dado aún más alas a este movimiento. Esta victoria fue celebrada por la francesa Marine Le Pen y el italiano Matteo Salvini, dos líderes de los partidos que están más a la derecha del espectro europeo. Esto supone un hito, ya que han conseguido liderar en un Estado miembro comunitario y además en uno de los fundadores de la Unión Europea. No hay que olvidar que Países Bajos es un país clave en la configuración de alianzas entre los 26. Además, en países como Hungría, Finlandia, Polonia y Letonia, La ultraderecha es parte de estos gobiernos y en otros, como en Suecia, le presta apoyo parlamentario al actual ejecutivo. Fuera de la órbita europea, el foco lo han tenido las elecciones en Argentina, que han dado como ganador al ultraneoliberal Javier Milei. Después de su triunfo con el 55% de los votos en la segunda vuelta electoral, Milei ha activado una batería de recortes y ajustes que atentan contra los derechos y las condiciones de supervivencia de la mayoría de la población argentina. ...2023 ha sido un año con una apretada agenda política, marcada sin duda por la celebración de los comicios autonómicos y generales. Los primeros han supuesto, en la mayoría de los casos, un cambio de color de las instituciones que han virado hacia la derecha. El 28 de mayo el mapa del país se pintó del azul del Partido Popular y el partido de ultraderecha Vox consiguió sus mejores resultados. En las elecciones generales del 23 de julio, sin embargo, los números no se repitieron. Los votos de las dos formaciones no sumaban mayoría en el Congreso y casi cuatro meses más tarde, el socialista Pedro Sánchez conseguía lo imposible, reeditar un gobierno de coalición siendo él presidente. Ahora bien, con Sumar en lugar de con Podemos. El 19 de noviembre Sánchez consiguió los 179 votos. El debate de investidura fue largo y tenso, sobre todo con el partido mayoritario de la oposición, el PP. Los populares, UPN y Vox fueron las únicas formaciones que votaron en contra. En su discurso, el líder del PSOE habló de amnistía, derechos sociales y, sobre todo, democracia. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Porque esas mismas corrientes, esos mismos alineamientos que se expresan en otros países europeos y en otras naciones occidentales, están presentes en esta Cámara también. Y traducen dos formas de entender la política que trascienden los ejes de la izquierda y la derecha. 10 días antes, el Partido Socialista y Junts per Catalunya habían alcanzado un acuerdo histórico con la redacción de una ley de amnistía para el procés. Ha sido la única manera que ha tenido Sánchez de asegurarse la investidura. Por otro lado, cabe destacar que el Congreso ya es plurilingüe y desde el 19 de septiembre se pueden usar en la tribuna el catalá, el galego y el euskera. Ese día lo hicieron, entre otros, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, Néstor Regó, del BNG, y la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua. Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc, gràcies a l'escola catalana, segon perquè és la llengua del meu país, tercer perquè és una llengua que estimo tant, que és la llengua que vaig escollir parlar amb la persona que més estimo, que és el meu fill. Efectivamente, hoxe é un bo día para as linguas e para a democracia, porque isto é tamén unha cuestión de dereitos. E eu síntome especialmente grato de, como representante do BNG, e sobre todo como diputado galego, facer uso nesta Cámara con normalidade da lingua do meu país. Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Hau izan da, eta jarraitzen du izaten euskaldunon helburua. Hau da, euskal herritarron gehiengo zabalak, euskalgintzak eta eragile sozial, sindikal eta politikoek partekatzen dugun helburu argia. La disparidad de gobiernos y el auge de la ultraderecha ha provocado un grave conflicto sobre la llegada de inmigrantes a todos los países de la Unión Europea. En los últimos años se había producido un gran enfrentamiento entre gobiernos ultraconservadores hostiles a la inmigración, como los de Polonia y Hungría, y los estados de la Unión Europea ribereños del Mediterráneo como España, que exigían un reparto solidario de los peticionarios. De hecho, los primeros se negaban a acoger a solicitantes de protección internacional desembarcados en estados como Italia, España o Grecia. Sin embargo, más allá de eso, miles de personas ven cada año cómo no encuentran ningún lugar seguro donde comenzar de nuevo su vida, lejos de sus seres queridos. No solo hay refugiados o personas migrantes de Gaza, Palestina y Ucrania. Existen otras guerras en el mundo o situación de desigualdad extrema en América Latina y África, que también supone el desplazamiento de su gente a otros lugares. Una de las propuestas más inhumanas que se han planteado en este 2023 es la deportación de migrantes a Ruanda desde Reino Unido, una medida que se paró in extremis por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este plan consistía en un barco cárcel donde alojar hasta 500 solicitantes de asilo. Esta decisión iba de la mano de otra donde se aprobaba la denominada devolución en caliente de todas aquellas personas que llegasen a Reino Unido por rutas consideradas ilegales. ...55 mujeres han sido asesinadas en España en el 2023. La cifra supone que decimos adiós a un año negro para la mitad de la población. A eso tenemos que añadirle que más de 2.300 han sido violadas. Cuesta creer que aún haya personas que digan que la violencia de género es un invento, pero las hay. De la misma manera que en uno de los países que tenemos más cerca, Andorra, el aborto es ilegal en todos los supuestos. La portavoz de la plataforma Stop Violencias, Vanessa Mendoza, nos lo ha recordado a lo largo de los meses y por sus declaraciones se ha enfrentado a un juicio en el que en la bancada de Fiscalía tenía al mismísimo gobierno andorrano. En septiembre, el Ministerio de Igualdad hizo una llamada a abandonar el negacionismo sobre la violencia de género. En menos de 30 días, 10 mujeres fueron asesinadas, con lo que ya se superaba el número de feminicidios del 2022, que fue de 49. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, incidió en la importancia de la detección para evitar estas muertes. Queremos recordar que la detección no solamente tiene que ver con los servicios especializados para las víctimas de violencia de género, sino que la detección proactiva se tiene que dar en cada uno de los ámbitos institucionales. Es decir, tiene que haber detección proactiva en el ámbito educativo, de manera muy especial en el ámbito sanitario, muy especialmente en los servicios de salud mental. No es aceptable que haya víctimas que hayan sido asesinadas que llevaban décadas acudiendo a los servicios de salud mental o a los servicios de atención primaria o de cualquier otro servicio de nuestro Sistema Nacional de Salud. La mayor parte de los asesinatos que tuvieron lugar fuera de la pareja los perpetraron personas conocidas por las víctimas y en muchos casos tuvieron lugar en el domicilio. A esta parte tan oscura de la violencia contra las mujeres se le suma la lacra de las violaciones y en países como Andorra, el de la ilegalidad del aborto. La presidenta de la asociación Stop Violencias, Vanessa Mendoza, fue denunciada por calumnias por su gobierno. El 4 de diciembre empezó el juicio y Mendoza pidió que se hablara de la persecución que sufren las mujeres en Andorra. También llamó al boicot a las perfumerías Julià, vinculadas al jefe de Estado, Xavier Espot Zamora. És un judici contra el feminisme, contra les dones i contra la llibertat d'expressió. És un judici feudal. A Andorra abans ens penjaven i ara ens jutgen, abans per bruixes i ara per ser dones que volem drets. Un país que està en contra de l'avortament i inclús per violació a una nena és un país que està a favor de que ens violin. I si ells no respecten els nostres drets, nosaltres no respectarem els seus negocis i demanem un boicot explícit a les perfumeries Júlia i a les seves seus al territori català i espanyol perquè són les perfumeries del nostre cap d'estat. Està previst que la sentència se dicte el 17 d'enero. La gestión de la sanidad por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha marcado el año 2023 en la información que ha cubierto El Salto sobre la Comunidad de Madrid. En marzo, la cita fue por parte de la ciudadanía para defender un sistema sanitario universal y de calidad, tal y como defendían los convocantes, los sindicatos. Una protesta que tuvo como telonera la acción en el metro que simulaba el fusilamiento de la sanidad pública. Justo después de las elecciones autonómicas y locales, que el Partido Popular volvió a ganar tanto la comunidad como la capital, la noticia iba hacia el cierre de camas por el verano. Madrid lideraba la reducción de plazas hospitalarias con casi un 20%, mientras que las siguientes, Castilla y León y Aragón, se quedaban a cierta distancia. Una falta de recursos que llega hasta los más pequeños, con casi 300.000 niños sin pediatra en los distritos de Vallecas. No se cubren las bajas y no se avisa a las familias, lo que complica el día a día. Además, a finales de año también hemos vivido las protestas en los puntos de atención continuada de Las Águilas y la Gerencia de Atención Primaria reclamando más recursos para la primera barrera de entrada de la sanidad. Unos hechos que no han empañado la situación de la educación madrileña, con los problemas para conceder las becas comedor o las sucesivas situaciones de abandono por parte de las instituciones de las personas con problemas de acceso a la vivienda y los desahucios, problemas que han alcanzado también a los vecinos de San Fernando de Henares. Yo iba a vender el piso y dice mi hijo, bueno, pues espera. Total, que a eso de mayo o así me empezaron a salir unas grietas muy finas, unas fisuras. Que hombre, que tú piensas, pues eso es que se le va la pintura. Y bueno, pues así quedó la cosa. Yo me fui de vacaciones, vine de vacaciones, y me dijo mi hijo, no podemos vender el piso porque las grietas han hecho como de un dedo y pico. Y dije yo, que vamos, no me lo creía. Y efectivamente eso se ha ido haciendo más grande y más grande y más grande, hasta que el 3 de enero pues me desalojaron. Nuevos desalojos por hundimientos en los edificios del municipio, todo por la inestabilidad del terreno bajo el cual se hizo la línea 7B de metro. Una situación por la que los vecinos también salieron a la calle. La investigación de los casos de corrupción a diferentes niveles del Partido Nacionalista Vasco ha sido uno de los ejes vertebradores del trabajo realizado a lo largo de 2023 por las compañeras y compañeros de Órdago. Desde Euskal Herria abrían el año con la ratificación por parte del Supremo de las principales penas por corrupción de los tres miembros del PNV implicados en el caso de Miguel. Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, que formaban parte de la Ejecutiva de Áraba, eran condenados ya en firme por cometer delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. En marzo, un reportaje daba voz a los jueces y fiscales vascos que llevan décadas denunciando las pocas herramientas que tienen para luchar contra la corrupción. La Ertzaintza no cuenta con una unidad específica para investigar este tipo de delitos, apenas existen equipos de investigación en los medios de comunicación vascos para contar lo que sucede realmente con las concesiones y los fondos públicos, y además, quienes debieran ser investigados cuentan con todos los recursos para evitarlo. Uno de los grandes terrenos que ha sufrido las consecuencias de la corrupción y en los que Órdago ha profundizado su investigación a lo largo de este año ha sido el Osakidetza, el sistema de salud público de Euskadi. Señor Urkullu, donde afirmaba que después de crear un problema que lo ha generado él y su gobierno con las listas de espera, ahora nos promete que la solución está en desviar el mayor número de personas a la sanidad privada. Como hemos denunciado desde un principio, eso es privatización pura y dura de la sanidad. También hay otros elementos que estamos recibiendo información que constatan esta privatización, como el desvío de millones y millones de euros a empresas privadas, tanto en informática, etc. También en la privatización de servicios donde teóricamente no existen problemas de contratación, como puede ser la limpieza, conductores de ambulancias, hostelería, etc., que se están privatizando en la mayor parte de los hospitales. La sanidad pública y la sanidad en general es un derecho fundamental que no estamos dispuestos a renunciar. como derecho fundamental. Es la obligación de los poderes públicos implementar las medidas necesarias para que podamos ejercitar ese derecho, y lo que está haciendo el gobierno vasco es todo lo contrario. En febrero, Órdago publicó una serie de contenidos sobre la privatización del sistema público de salud. Comenzaron con una pieza sobre el origen del plan de privatización, que se remonta a 1991 con el plan Osasuna-Zaindú. Este fue un punto de inflexión, pues impuso la competitividad, la reducción de costes, la figura del cliente, la sanidad como un mercado, las políticas de oferta y demanda, los incentivos por resultados, entre otras medidas. Tan solo unos días después saltaba la noticia de que el sindicato LAB había conseguido paralizar cautelarmente la externalización de servicios de los Osakidetza, que había sacado a concurso un pliego para que empresas privadas se hicieran cargo del mantenimiento de los aparatos de electromedicina de Vizcaya por valor de 120 millones durante 3 años. De manera casi paralela, el Osakidetza externalizaba a las empresas PwC y Deloitte, ambas consultoras multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por manipular contratos públicos, 3 contratos por valor de 2 millones provenientes de los fondos europeos para la transformación digital. Otro escándalo en el Osakidetza, del que Órdago hizo su cobertura este año, fue el relacionado con el fraude de la SOPE de 2018. Tras la investigación por uso de palabras clave que rompían el anonimato de los opositores y por filtraciones de los exámenes, uno de los primeros imputados fue el doctor José Luis Cebriada, socio del Centro Vasco del Aparato Digestivo, empresa que desde diciembre de 2018 hasta enero de 2022 recibió cerca de 100.000 euros en ayudas públicas procedentes de la Diputación de Vizcaya y de la entidad municipal Bilbao Ekinsa. Gran parte de esas ayudas fueron concedidas después de marzo de 2019, fecha de la imputación de Cebriada. Y así continuaron saliendo las noticias sobre corrupción en el sistema vasco de salud a lo largo del año. 220 millones en concesiones a empresas vinculadas a excargos del PNV. Una adjudicación de 50 millones a la empresa de Josu Olazaran, exlíder del PNV. Multinacionales denunciadas por sobornar a médicos suministrando marcapasos a Osakidetza por 52,3 millones. Otro pequeño gran éxito del sindicato LAB, que consiguió en junio paralizar 10 privatizaciones que ascendían a 160 millones de euros, y más recientemente, en noviembre, otras 2 corruptelas en la externalización de servicios. La primera, la adjudicación del canal ciudadano de atención primaria de nuevo a la empresa PwC y Deloitte, y a una tercera, también acusada por manipulación de contratos, IDOM e Ibedermatic. Entre las 3 acumulan ya más de 11 millones en servicios externalizados. La segunda, la entrega del servicio de diálisis a una multinacional llamada Dial Bilbo. El contrato, adjudicado por la Consejería de Salud, fue firmado por el representante de esta firma, Carlos Fernández, que es marido de Ana Isabel Quintero, que, además de otros cargos médicos, fue miembro del Comité de Planificación y Gestión de Medicina Personalizada de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco. Si hay un tema que se ha tratado desde el Salto Andalucía, ese ha sido la defensa de Doñana. Este parque natural ha sido siempre un humedal único en Europa, donde miles de especies africanas y europeas han encontrado su refugio en las migraciones. Sin embargo, no han sido las únicas. Los grandes latifundistas andaluces también han visto en Doñana su principal fuente de agua para abastecer sus campos de regadío. Esto ha provocado que, poco a poco, las reservas acuíferas del parque se hayan reducido y actualmente se enfrentan a un grave problema. Ante esta situación, tanto Europa como el pueblo andaluz han levantado la voz para defender su paraje natural. La situación estalló y se convirtió en un conflicto cuando el gobierno andaluz propuso una ley de amnistía y ampliación de los regadíos ilegales que extraen agua del entorno de Doñana, que actualmente abastece a 1.800 hectáreas de fincas de forma ilícita y están llevando el enclave natural a su colapso. Esta ha sido una de las propuestas centrales de Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, desde 2021. Sin embargo, la presentación de esta ley no solo se le ha enemistado con su propio pueblo y con el gobierno de España, sino también con otras instituciones europeas. De hecho, a principios de verano, parlamentarios alemanes decidieron suspender su viaje que estaba programado para informarse sobre los regadíos y las fresas de este paraje un día antes de venir a visitar las inmediaciones de Doñana. Esto es algo que elevó el clima en nuestro país. La Junta de Andalucía deje de tontear y poner en riesgo a los regantes y agricultores españoles, a la reputación de España y obviamente también a Doñana. Gracias. Ante estas palabras de Teresa Rivera, ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Juanma Moreno embestía contra el ejecutivo de Pedro Sánchez. Está claro que Andalucía se le atragantó hace mucho tiempo a Pedro Sánchez y ahora se le ha atragantado ese viaje de la delegación de parlamentarios alemanes que iban a conocer cómo la Junta hace frente a la sequía y al cambio climático. Le ha salido el tiro por la culata. Tras muchos enfrentamientos, a finales de noviembre parece que se ha firmado la paz. La Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica firmaron un acuerdo para poner fin a la problemática de la sobreexplotación en Doña Ana y calmar a Europa. Aunque no hace referencia específica a los pozos y a las extracciones ilegales, Rivera asegura que se protege a Doña Ana. Debemos trabajar desde nuestras responsabilidades para resolver los problemas y debemos hacerlo juntos. Por eso hemos querido dedicar las próximas semanas a preparar un marco de actuaciones para el desarrollo social y territorial de la zona que complemente las actuaciones ambientales. El acuerdo se sostendrá económicamente con 350 millones de euros para ampliar las dimensiones sociales y económicas de la sostenibilidad de Doñana. Además, Rivera ha expuesto en la presentación del acuerdo que al comisario europeo del medio ambiente, Brigius Sinkevicius, le alivió muchísimo la noticia del acuerdo, pero eso no quiere decir que se vayan a cerrar ningún expediente de inmediato. Defensa de la memòria històrica, causes judicials contra antifeixistes i atacs a la llengua han estat constants d'enguany al País Valencià. I els periodistes del Salto han sortit al carrer per recollir les veus dels protagonistes. En aquesta comunitat també hi ha hagut un canvi de govern. Només la Diputació de València s'ha salvat de la debacle del Botànic. 14 vots han marcat la diferència. En lloc de la coalició PP-Vox, que s'estén a la comunitat, la institució està dirigida per la coalició que formen Socialistes, Compromís i Ens Uneix. En els intents de censura cultural que els ajuntaments PP-Vox van dur a terme poc després dels comicis a tot el país, no hi ha faltat l'atac a les produccions catalanes. Després de l'obra de teatre Nua, que l'Ajuntament de Palma va cancel·lar, el consistori de Borriana va intentar tancar en un calaix les revistes en aquesta llengua que arribaven a la biblioteca. Es tracta de les publicacions infantils Cavall Fort i Camacuc, la musical Enderroc, El Temps i Llengua Nacional. La resposta va ser massiva. Milers de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament el 18 de juliol. Escoltem el regidor de Compromís del municipi, Vicent Granell. Són subscripcions que venen de l'anterior govern del Partit Popular en el seu moment. Són subscripcions que estan fetes des del 2010 i que, quan vam arribar al govern, vam mantenir les mateixes subscripcions, com has dit, d'aquestes 5 revistes, perquè no n'hi haguera ninguna distinció de res. I ara ens sorprèn perquè realment el que ara n'hi ha és aquest odi, no?, a aquestes revistes, com bé dieu, dues revistes infantils, que són revistes de còmic, una revista de música i les altres dues revistes de diferents temàtiques, com parlem de la revista El Temps, que és una revista que tot el món coneix arreu del País Valencià. Després de la manifestació, el consistori va tornar a posar a disposició dels ciutadans aquestes publicacions. Ara bé, ha cancel·lat la subscripció de 2024 en endavant. Aquest any també hem sabut que l'antifeixisme a la comunitat acumula 169 anys de presó i milers d'euros en multes. Hi ha 6 casos de repressió antifeixista al País Valencià. Els 14 encausats de Pego, els 4 antifes de València, els 4 de la Universitat d'Alacant, les subversives de Castelló, els 2 de la visita del rei a Castelló i un militant antifeixista de la Cosa Nostra de Castelló. O Salto Galiza seguiu de preto a loita contra os vertidos da mina de Sanfins, situada en Lousame, a Coruña. Resultado do caso omiso e inacción da Xunta de Galicia ante as moitas queixas por parte de diversos colectivos ecoloxistas e ambientalistas, así como por parte das cofradías de mariscadores e pescadores que traballan nas proximidades da mina polos vertidos que esta bota ao río, o 6 de xullo unha dúcia de activistas levaron a cabo unha acción entrando nas instalacións mineiras e colocando unha gran cortiza na canalización de Excesa da balsa de decantación final. Denunciaban que esta balsa estaba ilegalmente construída sobre o leito do río e que a ela van a parar tanto os achiques da mina procedentes por gravidade do interior da mina como as augas en contacto cos vertedoiros de residuos. A loita, ademais de contra a contaminación xa existente, ía dirixida a tratar de evitar a contaminación futura e permitida por unha nova autorización de verteduría outorgada pola Xunta de Galiza á mineira, a que lle daría permiso para verter por ese mesmo tubo case 1.000 millóns de litros anuais de residuos mineiros con alta concentración en materiais pesados. Tras esa acción, a loita continuou e en setembro o Salto Galiza volvía a cubrir o que estaba a suceder en Lousame. Segundo a Cámara Oficial de Minería de Galicia, Ecoloxistas en Acción levou a cabo un asalto violento e con intimidación na sede da propia Cámara. A acción, calificada deste xeito, consistiu en pedir permiso para entrar nas oficinas do organismo que están localizadas nun edificio público da Xunta en Expo Coruña e que varios activistas trataran de facer entrega dunhas botellas de auga recollida nas verteduras para invitar simbólicamente a cúpula da patronal a bebelas. Vimos que unha nota de prensa vuestra en que nos chamaban vosotros mentirosos a Ecoloxistas en Acción e decía que el agua de San Fís que era enojo, incluso que se podía beber, ¿no? Y os temos un poquito de agua para el restante para que la beba. A directiva da Cámara anunciou medidas legais contra os activistas que, ao ter grabado o proceso, confiaban en que esa ia acabar sobreseída, igual que outras acusacións infundadas xa feitas pola mineira contra eles. De feito, Ecoloxistas en Acción, a mesma semana que realizou esta acción na sede da Cámara, elevou á Relatora Especial das Nacións Unidas sobre a situación das persoas defensoras de dereitos humanos o que consideraba un uso sistemático de denuncias abusivas e infundadas por parte da mineira que explota San Fins. Seguindo co tema da minería galega, xa no mes de decembro, o Salto Galiza fixose eco tamén da loita dos veciños e colectivos ecoloxistas contra os intentos da mineira canadiense Strategic Minerals e a Xunta de Galiza para tratar de anular a suspensión que recae sobre a mina de Penouta no concello ourensán de Viana do Bolo. Sobre a mina recae unha paralización cautelar imposta polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a instancias dos argumentos ambientais esgrimidos que enfrontan tanto aos traballadores como a algúns veciños e a todos os partidos políticos. O consenso desarrollista vai de esquerda a dereita, sen apenas matices. Tanto o Partido Popular que goberna o concello de Viana do Bolo como a oposición, formada polo BNG e o PSDG, rexeitan categóricamente que se deixe de explotar a mina nunha zona económicamente deprimida e en pleno proceso de despoboamento. Un año más, uno de los temas estrella en el Nodo Extremadura ha sido el reclamo de Sutren. El pueblo extremeño no solo sigue exigiendo el cumplimiento de una promesa que se hizo hace años, sino que esta electrificación se haga respetando su hábitat y medio ambiente. En concreto, la lupa ha estado puesta en el PSOE extremeño y en su proyecto en Navalmoral de la Mata, lugar por donde debe pasar el AVE. El grupo parlamentario socialista sigue insistiendo en la idea de levantar un muro en mitad de la ciudad, ya que es donde está previsto que instalen las vías. De esta manera, el PSOE se pone del lado de Adif y del Ministerio de Transportes frente a la opinión del pueblo del Navalmoral que, agrupados en la plataforma No al Muro del Navalmoral de la Mata, rechaza la propuesta. La propuesta de pronunciamiento en comisión por parte del Partido Socialista a nivel regional acerca del paso del tren en Navalmoral y de la adecuación del proyecto del muro a un plan general que se debe revisar, nos parece no solamente inadecuada, sino nos parece esperpéntica, nos parece fuera de lugar y nos parece más una deriva política de un partido que ha perdido tanto su prestigio al que se jugó frente a la ciudadanía morala en Navalmoral de la Mata, como desde luego a nivel regional. Por esta consideración hacia a la tercera ciudad de la provincia de Cáceres, pero también por otras relacionadas con el tren a nivel regional. Por el momento, el pueblo de este municipio ha hablado en las urnas, echando a los dos partidos que defendían de manera vergonzante el muro para Navalmoral de la Mata. De momento, el proyecto de llevar el AVE a Extremadura sigue avanzando, perjudicando a los usuarios del actual tren que están viviendo retrasos de más de una hora debido a las obras de mejora en las infraestructuras de Adif. Entre las múltiples obras que se están llevando a cabo, destacan precisamente la del tramo entre Arroyo de Santa María y Navalmoral de la Mata, donde, entre otros asuntos, se demolerá un paso superior y pasarela peatonal. Esta demolición implicará desviar provisionalmente el tráfico de vehículos ligeros y pesados en tanto se construye otro paso superior de mayores dimensiones en su actual ubicación. Además, aunque sin anuncio oficial, uno de los Alvia que partió hace unos días de Badajoz en dirección a Madrid ha estrenado la tracción eléctrica comercial. En concreto, se ha usado en el tramo que une Cáceres y Badajoz. Durante unos días está previsto que la electrificación se limite a este trayecto y posteriormente se extenderá hasta el norte de Extremadura. Sin embargo, esta actualización solo recortará el tiempo del viaje en 4 minutos. 2023 ha sido el año en el que el Salto Radio ha dado un paso adelante. Aquí estamos, 8 de marzo del año 2023. Son las 6 de la tarde y 4 minutos en la península ibérica, Estado español, planeta Tierra. Laura Corcuera al habla desde el estudio del Salto, en la calle Matilde Hernández, donde están el compañero Manu llevando la realización. Con una nueva retransmisión en directo de las movilizaciones del 8M como carta de presentación de la nueva emisora online, un hito con el que hemos sumado nuevas voces de viejos conocidos. Bienvenidas, bienvenidos todo mundo a Catapulta, o programa por la poesía, para poesía, soborda poesía, encolda poesía, entramba la poesía, más a otra poesía. Es el caso de las compas que se encargan de los programas de Twitch y de los nodos. A Catapulta de Galiza es uno de los ejemplos, pero también hemos estrenado nuevos formatos que sirven de contenedor para los reportajes internacionales. Continuamos en la Internacional Sonora, la sección de actualidad global del Salto Radio, y vamos por la número 8. Y bueno, en esta vamos con Perú, ya que la Internacional Sonora es la apuesta para mirar más allá de nuestras fronteras y hacia adentro. Miramos a los cuentos de una forma diferente. Las facciones de su rostro empezaban a desvanecerse. La Mecedora es la serie radiofónica que convierte los cuentos en guías para entender mejor la sociedad. Un podcast ideado por Mireia Balasque. En este primer capítulo, el protagonista viene desde Costa Rica, Centroamérica. Hola, yo soy Andy Gamboa, soy artista. Y más recientemente hemos tenido el estreno de Aleteo Sonoro, un podcast que pretende dar vuelo a las palabras y a los acentos de gente que crea y cree en un mundo diverso. Un año repleto de contenidos libres y diferentes. Anuario Sonoro 2023. El equipo del Salto Radio os desea un feliz año. Nos escuchamos de nuevo en 2024. El Salto Radio.